Bueno, a Patxi López habría que contestarle diciendo claramente que en Euskal Herria se ha abierto un nuevo escenario político. Y ese nuevo escenario es fruto fundamentalmente de las iniciativas y compromisos adoptados por la izquierda del Chale junto con otros agentes, como bien lo interpretaba la sociedad vasca y como bien pudimos comprobar también el pasado 22 de mayo. Poco o nada podríamos decir que ha aportado todavía el nuevo escenario Patxi López, que mantiene una posición arrogante, él sí mantiene una posición arrogante, intentando obviar que es lehendakari solamente gracias a la ley de partidos y a, unas elecciones trucadas y trampeadas. Patxi López, podríamos decir, sigue gobernando a espaldas de la mayoría de la sociedad de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. La izquierda abertzale tiene el firme compromiso de llevar a Euskal Herria a un escenario de paz y soluciones democráticas definitivas. Eso le queremos transmitir a Patxi López otra vez más. La izquierda abertzale no va a fallar al compromiso adoptado con la sociedad vasca. La izquierda abertzale, junto con la mayoría social de Euskal Herria, va a seguir avanzando firmemente en el proceso democrático, le pese a quien le pese y en este caso al señor Patxi López. Por ello, consideramos que la interpelación realizada estos días por Patxi López a la izquierda abertzale rozan el patetismo, ya que la voluntad, el compromiso y la iniciativa de la izquierda abertzale chocan frontalmente con el inmovilismo e incapacidad política de Patxi López y el Partido Socialista Obrero Español. Consideramos que no hay más excusas para mantener la actitud de inmovilismo y bloqueo. Patxi López y el Partido Socialista Obrero Español han de adquirir compromisos y tomar una actitud constructiva para con los nuevos tiempos, demostrando la talla política que el momento requiere.